Ya estoy sordo, ey sordo rico, el correcto. La felicidad que andas está fuera de silencio. Que oigo el sonido dentro del silencio. Se me rompió una cuerda, tuve que pararla.